rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando una nueva emisión del Enredando las Mañanas. Estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy nos toca desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos haciendo el Enredando desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, aquí en el barrio de Mataderos. Lejos del epicentro de donde están ocurriendo hoy algunos de los hechos más significativos en la ciudad, en un ratito vamos a estar. Hoy va a haber que darle cierta bolilla porteño-céntrica a algunas de las cosas que están pasando en esta ciudad. Si bien la mirada del Enredando tiende a ser federal, cierto es que hoy finalmente en la legislatura la idea del gobierno es tratar y por supuesto aprobar con la mayoría propia lo que ha sido aquí todo un proceso inconsulto y bastante polémico para modificar la manera en la que son formados los y las docentes. Seguramente la razón es multidimensional, ¿no? Digo, la razón por la que el gobierno quiere crear la UNICABA y vaciar los 29 institutos de formación profesional que tienen los y las docentes aquí. Y seguramente después lo charlaremos con alguien que nos pueda aportar una mirada también un poco más profunda en ese sentido. Pero a mí me queda toda la sensación de que el objetivo esencial que persigue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Horacio Rodríguez Larreta para sacar la UNICABA antes de fin de año y tenerla de alguna manera andando en el ciclo lectivo del año que viene, tiene que ver con ir modificando de a poco las currículas, ¿sí? Cambiar los contenidos con los que los docentes y las docentes son formadas hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Me da toda la impresión de que la cosa pasa más que nada por ahí, más que por quitar entidad a los institutos, digamos. Es la manera de controlar lo que se enseña a quienes después enseñan en las escuelas. Es la única manera, digo, que tiene el gobierno para hacer eso, porque claramente no pudo hacer pie en los estamentos colegiados que tienen cada uno de los 29 institutos de formación profesional. Vamos a estar en un ratito allí porque hay una vigilia y tenemos varios compañeros y compañeras que están allí o que están yendo hacia allí, a la puerta de la legislatura, donde hay también muchísima presencia policial en el día de hoy. Ojalá que no haya incidentes. Lo ideal sería que no se tratara esta cuestión, pero también sabemos que es difícil que la cosa ocurra de esa manera. Bueno, y después tenemos un montón de temas. Si te fuiste a dormir con la noticia de que algunos medios decían que el cuerpo de Hernán Licata había sido identificado en un albergue transitorio de aquí, de muy cerquita del barrio de Flores, pero que todavía no había sido identificado por la familia. Bueno, después de la medianoche, cerca de la una de la madrugada, la familia se acercó a la morgue judicial y allí corroboró lo que ya había insinuado a partir de algunas fotos que les habían mostrado a la distancia, y era que ese cuerpo pertenece a Hernán Licata. Así que fue el segundo cuerpo que se encontró de una manera extraña, víctima de un hecho que todo indica que fue un asesinato, ¿no? Habrá que ver ahora las razones. Es importante, es fundamental saber cuáles fueron las razones de esa muerte violenta, violenta sin duda, ¿no? porque estaba maniatado por lo menos. Y digo que no fue la única, que fue una de dos, por lo menos dos de las que vamos a dar cuenta nosotros aquí. En realidad fueron más. Hubo algunas otras noticias que dieron cuenta de la violencia con la que fue asesinada una chiquita, una adolescente que vivía en la 1114. Vamos a estar hablando sobre el hallazgo de un cuerpo con pinta de suicidio, pero que nosotros pensamos que pudo haber muerto de otra manera en la Costanera Norte, y en particular en este medio, en La Retaguardia, hemos publicado alguna cosa ayer. Más todo lo que ya teníamos programado antes de que el día de ayer fuera lo que fue. Así que tenemos realmente una mañana muy intensa que vamos a intentar poner en marcha ahora mismo con un poco de canción, con un poco de música. Con un poco de Santana. Bien noventoso. En un día noventoso aquí en la ciudad de Buenos Aires, muchísimo calor. No dormí nada de tanto calor. Así que quizás me duerma al aire. Acompáñenme a no dormirme. Where you are, that's where I wanna be. Through your eyes are all the things I wanna see.

días y acá, por suerte, podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este... Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, te decía que hoy las calles de Buenos Aires en realidad muestran una geografía similar a la que muestran cada día en los últimos tiempos, mucha gente en la calle protestando por alguna razón, pero en particular a las puertas de la legislatura se vienen realizando desde hace 3 días, este sería el tercer día, manifestaciones que en realidad han tenido un alcance de meses en la búsqueda de evitar lo que parecería que hoy va a suceder, que es que en el recinto de la legislatura porteña se vote el proyecto de la que daría creación a la UNICABA, una ley que reformaría la educación, digamos, a la que acceden los y las docentes en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos para allí, queremos tomar contacto con Julián Bouvier, él es integrante de la Retaguardia y además también es se está formando como docente, es parte de uno de los 29 institutos que están queriendo ser vaciados, primero cerrados y ahora vaciados por el macrismo. Allí tomamos contacto con él. Juli, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, acá en las puertas de la legislatura, montón de gente, yo diría que unas 2.000, 3.000 personas en la puerta de la legislatura, seguramente ayer y antes de ayer fueron muchas más, pero bueno, en esta mañana se siguen sumando gente que va llegando, porque como bien saben, o algunos no sabrán, hubo una vigilia toda la noche aquí en la puerta de la legislatura, claro. Estudiantes, docentes, sindicatos, que bueno, estuvieron acá haciendo fuerza, mostrando el reclamo, intentando visibilizar, aunque bueno, las expectativas parecen ser negativas porque uno dice, bueno, adentro, lo que se vote adentro no depende tanto de nosotros, incluso sabemos que el Bloque Pro va con una línea unificada a votar esa UNICABA. También sabemos que toda la oposición al Bloque Pro tiene un repudio unánime a la UNICABA, todos los que no son del Bloque Pro van a votar en contra, o por lo menos eso es lo que fuimos sabiendo esos meses. Creemos que no se logró convencer a ninguno y a ninguna de las legisladoras del Pro de que cambien su decisión, pero igualmente aquí un montón de gente sigue haciendo lo que sabe hacer, ¿no? Que es seguir enseñando, se sigue con clases públicas, se sigue con actividades artísticas por parte de los profesorados artísticos, así que bueno. Hay todo un clima de unidad y de fuerza, aunque las expectativas no sean las más positivas, digamos. Uh-huh. Y aquí estamos con Mariano Garrido, que es un compañero de ADEMIS, y que bueno, él está también en esa lucha desde el comienzo, y si quieren los podemos poner en contacto con él. Dale, dale, dale, dale. Muy bien. Charlemos con... Hola, Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido al Enredando las Mañanas. Estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos aquí desde el estudio de la Retaguardia en Buenos Aires. Y ustedes, bueno, allí una vez más, como todos estos meses, intentando evitar lo que hoy aparece como difícilmente evitable. ¿Cómo se vive esa sensación? Bueno, estamos acá manifestándonos desde muy temprano. Esta jornada, digamos, en realidad es también la prolongación de 2 días de lucha bastante intensos. Empezó con una marcha de antorchas, después hubo acampe, vigilia, hemos rodeado la legislatura. Y la verdad que nosotros, más allá de que los legisladores de Vamos Juntos estén sentados en sus bancas. Entendemos que es el lugar donde tenemos que estar, que esta sesión es algo que es realmente muy impresentable. Los legisladores han tenido que entrar escondidos, digamos, no sabemos todavía por qué puerta. No pueden enfrentarse al pueblo. Si una legislatura tiene que sesionar vallada, rodeada de infantería, con policías, con policía de civil, con gente que empuja a los manifestantes para poder entrar a levantar la mano, 34 personas para destruir institutos centenarios, bueno, entendemos que la verdad, la razón nos asiste y nosotros vamos a seguir acá, vamos a seguir manifestándonos y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que se consume un atropello como el que están tratando de consumar, que es borrar de un plumazo institutos que tienen, en algunos casos, más de un siglo. Fíjese que, además, no es una teoría conspirativa. El primer borrador de la UNICABA decía claramente, se transfieren 29 institutos, son absorbidos por la UNICABA a partir de ahora. Hay una universidad que la controla el Poder Ejecutivo, que designa al rector, digitada totalmente por el poder político, y los 29 institutos no existen más. Bueno, ese es el panorama que traza el oficialismo y es lo que pretenden imponer. Mariano, vos sos el encargado de asuntos pedagógicos, ¿no? Allí en ADEMIS. Yo decía cuando comenzamos el programa de hoy que seguramente el cambio que propone el gobierno de la ciudad es multifacético, tiene múltiples razones, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el esencial es cambiar las currículas, cosa que hoy el gobierno no puede hacer. ¿Es así? En el plano pedagógico, lo que nosotros evidenciamos cuando digamos, leemos el proyecto, que es, entre paréntesis, es un proyecto muy pobre, no han conseguido ni siquiera que pedagogos o técnicos de universidades como San Andrés, universidades con un perfil ideológico muy afín a la gestión actual, hayan salido a respaldarlo. Lo que nosotros vemos es un empobrecimiento muy explícito de la currícula, es un cambio en la orientación de la formación en el llamado perfil docente. Se habla de un docente flexible, lo dicen ellos, adaptado a los cambios, versátil, todas estas palabras se utilizan, que en definitiva es la polivalencia, la precarización, la falta de conocimientos específicos de la asignatura y la materia. Todo esto dicho no por nosotros, que hacemos una lectura sumamente crítica del proyecto, sino confesado por los propios redactores. Es decir, se busca precarizar, se busca flexibilizar, se busca formar, lo dicen ellos, facilitadores, aplicadores y no docentes que sean capaces de elaborar una secuencia didáctica, de seleccionar con criterio propio material bibliográfico y mucho menos de abonar al pensamiento crítico, de ofrecer múltiples lecturas sobre la realidad. Digamos, ese es el plano acerca del contenido de la reforma, que es totalmente solidario con la forma. Claro. Es decir, una reforma que apunta a empobrecer la currícula, a formar a los docentes que, a su vez, apliquen la secundaria del futuro, es una reforma que no puede imponerse sino de manera autoritaria, porque además viene atada destrucción de puestos de trabajo de la mayoría de los docentes de los terciarios, que no son titulares, son interinos y no tienen estabilidad laboral, y al cierre liso y llano de profesorado. Hay un montón de documentos de la OCDE, del Banco Mundial, como uno que es citado por el oficialismo que se llama Profesores Excelentes, donde se dice claramente, hay muchos institutos de formación docente en la Argentina, el promedio de la región es 7 u 8 veces menor en cantidad entre los institutos de formación docente y la población que hay en el país. Entonces, no son elucubraciones. Ellos vinieron a cerrar institutos de formación docente, vinieron a empobrecer la currícula, lo dicen abiertamente, y nuestra respuesta no puede ser aceptar esto pasivamente. Sabemos que los legisladores están sentados en su banca, pero nosotros no nos vamos a ir de acá, y todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que esto se consume, lo vamos a hacer. Y todas las personas con las que yo pude hablar que están allí me certifican que hay bastante presencia policial en los alrededores. Hay mucha presencia policial, hay también mucha concurrencia que se va sumando, se van arrimando compañeras, compañeros, estudiantes, docentes. Ha sido una jornada muy larga porque, como les comentaba y ustedes lo saben, arrancó hace 48 horas, ha habido relevos de compañeros y compañeras para sostener el acampe y la vigilia. y por lo tanto también hay cierta, digamos, oscilación entre la concurrencia. Ahora están llegando afortunadamente más docentes y más estudiantes. Bueno, pero sí, es verdad, hay mucha presencia policial, está saturada de policía, mucha policía de civil, y eso también indica la debilidad política de lo que quieren hacer, ¿no? Claro, claro. Tener que votar una ley así también da la pauta de que lo que se está haciendo es un latrocinio y no sancionar una ley en beneficio del pueblo. Uh-huh. Estamos charlando con Mariano Garrido, él es el secretario de Asuntos Pedagógicos de ADEMIS, uno de los gremios, el más combativo seguramente, que reúne a docentes y de la Ciudad de Buenos Aires. Y la última pregunta va en este sentido de lo sindical, en cuanto a cómo ha sido, digamos, confluir en la lucha desde diferentes gremios, que por algo son diferentes gremios y no están todos juntos, ¿no? ¿Cómo consiguió el macrismo unirlos en esta lucha? ¿Hasta dónde? Mira, nosotros, la verdad, siempre estamos a favor de la unidad en la calle, de la unidad para luchar. Siempre que sea para pelear, nosotros vamos a estar, pese a las diferencias políticas y gremiales que tenemos. Nosotros reivindicamos la unidad, pero la unidad por abajo, la unidad para la lucha, la unidad que se da en las asambleas en cada escuela, cara a cara, entre compañeros de distinta afiliación sindical o sin afiliación, que también hay compañeros que no están agremiados. Y para nosotros, digamos, no es ningún tipo de obstáculo eso. Uh-huh. Y nosotros señalamos que tenemos diferencias de perspectivas y que se ven también plasmadas, pero eso no nos impide confluir en la lucha, que es algo que nosotros reivindicamos, la unidad desde abajo y para la pelea. Así que seguiremos en las calles y bueno, esperamos que la unidad de acción también nos permita lograr derrotar a este proyecto, que sería un gran retroceso de imponerse y también de aplicarse. Uh-huh. Bueno, te agradecemos mucho, Mariano, estamos atentos a lo que pase ahí, como todos estos meses. Al contrario, compañeros, muchas gracias a ustedes y un saludo para todas y todos los que están acá del otro lado. Un abrazo. Hemos charlado con Mariano Garrido, él es el secretario de Asuntos Pedagógicos de ADEMIS. ¿Está por allí, Juli? A ver si retomamos el contacto con nuestro compañero, con Julián Bouvier. A ver. Juli, ¿está por ahí? Bueno, ahí va. Tuvimos el primer contacto, no va a ser el último, en un ratito vamos a estar retomando el contacto con compañeros y compañeras que están allí a las puertas de la legislatura. Se está viniendo una lluvia, viste que yo te decía que era un día no ventoso, pero ahora sí, levantó un viento importante que ha oscurecido el cielo en la Ciudad de Buenos Aires y por cierto que está anunciada una lluvia intensa para la tarde. No creo que eso pueda hacer mucho para que los y las docentes se desmovilicen, porque claramente tienen ahí una, ¿cómo decirlo? Una manera de luchar que ha estado sostenida, digamos, que no ha caído en ninguno de, en ningún momento de estos meses. Han participado algunos de los rectores de, viste que son 29 institutos terciarios, conviven los rectores y rectoras de los 29 institutos en un espacio que se llama CEGE, que está a cargo, que tiene como directora a Patricia Simeone, que es además la rectora del Joaquín M. González, el Instituto de Formación Docente que tiene más de 100 años en esa tarea, y han ido todos los martes y todos los viernes durante estos meses a las reuniones de comisión. Nosotros hemos ido a algunas de ellas y la verdad que las reuniones de comisión, no solo en la legislatura porteña, creo que esto es de alcance nacional, son un como sí. Bueno, a ver, lo que pasa en los debates, nosotros decimos que hoy van a debatir, no van a debatir nada, ya todos sabemos que lo van a aprobar, ni siquiera van a debatir, van a dar discursos, pero en un debate, digo, cuando uno va a un debate, va a escuchar al otro y va, si va con buenas intenciones, a dejarse convencer

de terrenos en Puente 12, también aquí bastante cerquita de donde estamos ubicados nosotros en el barrio de Mataderos. Esto es en Villa Celina. Y bueno, en la madrugada hubo represión policial y están denunciando que Rodolfo Orellana, Ronald, fue asesinado bueno, por una bala de plomo y que hay 4 detenidos. Yo quiero recibirlo a Cristian Matos para que nos cuente un poco qué es lo que ha sucedido esta lamentable historia. Ignacio Matos, bienvenido aquí a Enredando las Mañanas. Estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo va, Ignacio? Contanos un poco el contexto y bueno, ojalá que no, pero confirmanos si efectivamente hay una persona que perdió la vida. Sí, es breve y es lo que sabemos todos y todas. Hoy a la mañana la policía de La Matanza reprime una toma de tierras en Puente 12. Primero algunos pocos efectivos de la policía de La Matanza con balas de goma. Después comienzan a llegar nuevos efectivos de la policía, había más de 30 policías, y empiezan a reprimir con balas de plomo. Terminan acabando con la vida de un compañero, Rolando Orellana. Ronald era un compañero, le pegan un tiro en la boca y un tiro por la espalda. Era un compañero de acá, de la organización. Nosotros somos de la organización OLP Simón Bolívar, estamos dentro de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Uh-huh. Nada, lamentablemente esta pérdida lamentable no es la primera vez que nos toca verla en nuestra organización, en organizaciones cercanas, casos de represión y que tienen que ver con la regimentación de parte del gobierno a la clase trabajadora y a las organizaciones del campo popular que luchamos por tierra, por techo y trabajo. Nada, era una toma de tierras por digamos, en línea con el reclamo de vivienda digna, nada más ni nada menos. Cualquiera que se acerque a nuestros barrios puede ver la condición de vivienda insalubre, de falta de alimentos, de falta de un montón de necesidades, falta de cloacas, falta de un montón de cosas. Y bueno, al mismo tiempo la policía que intenta regimentarnos, a quienes salimos a luchar, nuestra organización, la Simón Bolívar, también salió en los medios de comunicación en las últimas semanas como una a raíz del reclamo en la movilización del presupuesto, como una de las organizaciones dicha por los medios con estas palabras de terroristas o de ultraizquierda, simplemente por salir a reclamar por los derechos del pueblo. Bueno, este tipo de represiones, de este intento de escarmiento, de amedrentamiento y demás, van en línea con eso, con una política del gobierno nacional. Acá no había ninguna orden de desalojo, ningún fiscal interviniendo, ni nada, y aún así, si lo había, no es motivo para disparar a sangre fría a un compañero y ejecutarlo. Che, lamentable. Además hay 4 personas que están detenidas y hay heridos. Así es, hay varios heridos a priori de bala de goma. Y hay 4 detenidos que están en la comisaría de Ciudad Evita, al menos 4 detenidos, no sabemos si no hay más. Uh-huh. Hasta ahora. No sabemos en qué situación los tienen, no sabemos si están bien, porque todavía no podemos comunicarnos. Estamos intentando comunicarnos con abogados, ya se comunicaron con nosotros organizaciones de derechos humanos y bueno, de distinto tipo del campo popular en solidaridad. Estamos viendo de armar alguna conferencia de prensa dentro de un par de horas, así que cualquier cosa mantendremos al tanto, pero uh-huh. A priori es eso, llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones del campo popular y bueno, exigimos justicia por nuestro compañero, por supuesto. Repasamos entonces, perdió la vida Rodolfo Orellana hoy, esta madrugada, en una toma de terrenos en Puente 12, allí en las cercanías de Villa Celina, por una bala policial, es lo que están denunciando quienes integran la OLP y la Simón Bolívar dentro de la CETEP. Y hay una lista de detenidos, yo tengo aquí una lista de 4 personas que están detenidas: Miriam Calizaya, Hugo Bedia, Wilson Delgado y Alan Escoria. Y después hay una lista de heridos, que no tengo aquí, digamos, quiero decir, hay personas heridas, además de esta lamentable pérdida de la vida del compañero, de Rodolfo Orellana, de Ronald. Bueno, vamos a estar atentos a la información que ustedes puedan ir brindando, sobre todo ahora en el camino de perseguir justicia, sabiendo lo difícil que es esta situación. ¿Tenés algún dato más sobre él, sobre Rodolfo, que nos puedas contar, que puedas compartir? Sí, él era un compañero que estaba acá, formaba parte de las cooperativas textiles. Nosotros estamos en varios centros comunitarios, merenderos y cooperativas, acá en Celina, también en Loma de Zamora, en San Martín, como organización. Acá los compañeros y las compañeras trabajan todos los días, se levantan temprano como todo el resto de los trabajadores y las trabajadoras, uh-huh. Nada más ni nada menos, era un padre de familia además, tenía 5 hijos, así que bueno, lamentable todo esto, es eso nada más. Imagino que incluso que habrá venido a la Argentina quizás a laburar inicialmente en algún taller con mano de obra esclava, ¿no? Exactamente, lamentablemente esa es la realidad de un montón de compañeros y compañeras acá en tanto en Matanza como en muchos lugares del conurbano y también de la capital, que trabajan de manera clandestina para un tercero. Esa es la situación. Así que sí, por suerte hemos conseguido armar bastantes cooperativas y bueno, mejorar la calidad de trabajo, y aparte los compañeros y compañeras empiezan a trabajar para sí mismos y no para otra persona que los negrea, los explota y demás, uh-huh. pero bueno, nada, es eso, agradecemos mucho la comunicación y cualquier cosa mantenemos al tanto. Dale, un abrazo grande, Ignacio. Un abrazo grande. Gracias. Hemos charlado con Ignacio Matos, él es integrante de la Simón Bolívar, parte integrante de la OLP dentro de la Confederación de Trabajadores de la Educación Popular, y nos estaba dando esta triste noticia, un muerto por represión policial, se llama Rodolfo Orellana, y fue asesinado, según las denuncias, por una bala policial de la provincia de Buenos Aires, de la bonaerense, en una toma de terrenos en Puente 12. Un desastre, ¿eh? Lo peor de todo es que suponemos que este tipo de noticias las vamos a tener a mano este año electoral cada vez con mayor frecuencia. Ignorar. patria. ¡Corre! ¡Empieza el gran hermano! Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, última emisión del año de este segmento del Enredando las Mañanas de los Jueves, que hemos llamado, que vamos a llamar ahora al final, digamos, ahora que se termina, le vamos a poner un nombre que sería algo así como Diario de un Viajero. Nos vamos para algún lugar de Europa, no tengo idea dónde, pero Luis Angió nos va a decir antes que un hola, dónde estamos. Uy, qué ruido, bueno, Luis. Buenas tardes. Mucho ruido, Buenos Luis. Buenos días. Hola. Mucho ruido. Bueno, porque estamos aquí en una localidad que se llama Bandeiras, cerca de Lalín, en la provincia de Pontevedra, en Galicia, y justamente estamos en un restaurante que a mí, quienes nos han invitado a estar aquí, familiares de mi compañera Cristina Varela, nos trajeron a un restaurante en el medio de la ruta, que si estuviéramos en Buenos Aires o en Argentina, diríamos, acá hay que entrar, ¿no? Porque hay mucha gente, muchos laburantes, camioneros, y además se llama El Gaucho y dice parrillada. Bueno, con eso creo que estoy diciendo todo. ¿Cómo que estás comiendo parrillada en Galicia? En Galicia se va a comer chorizo colorado y tortilla, Luis. Bueno, ya lo hemos comido, pero aquí comimos unas costillas, unas chuletas de carne como las que comemos en Buenos Aires, con su buena ensalada, con sus buenas papas fritas, con su buen vino, como no podía ser de otra manera, en este lugar tenés que investigar por qué es esto. Y es un gallego que trabajó y vivió durante 30 años en Argentina, y tuvo una parrilla allí en Argentina, y cuando volvió a su lugar de origen, aquí en esta localidad, en Lalín, en Galicia, instaló a la vera de una ruta una parrillada. Ajá. Y hoy la regentea, hoy es dueño, él ya falleció, su yerno, que se llama Luis, y es el que maneja la parrilla. La parrilla propiamente dicha, tirando churrascos, y el salón está lleno de gente que de paso viene a comer aquí y a comer su buen asado de parrilla, con sus chorizos, sus ensaladas y sus papas fritas. Así que bueno, por un rato me siento bien argentino. Claro, seguramente llueve allí en Galicia. Estuvo lloviendo bastante, ahora por suerte no, pero mucho frío, y nada, yo tenía, además de esta pequeña anécdota, vos sabés que en Lalín, en Argentina se ha conocido este pueblito de Galicia por Raúl Alfonsín, porque sus ancestros son de allí, y hay una plaza, la plaza principal, donde tiene un monumento. No es un monumento, es una placa donde recuerda la llegada de Alfonsín, siendo presidente de la Nación en Argentina en el año 84, que había venido de visita oficial a España y se hizo un lugar para visitar el pueblo de sus antepasados. Y ahí quedó una plaquita como recordación del pueblo y el ayuntamiento de Lalín al presidente de los argentinos en el año 84. Y creo que no sé si Lalín se conoce en Argentina por otra cosa que no sea Alfonsín. Y a su vez no sé si los nativos de Lalín saben lo que fue el gobierno de Alfonsín en Argentina, pero es, bueno. ¿Es, ¿no? ¿Es Lalín como el expresidente de Racing o Lanín con N como el...? No, no, como, Lalín, como... las dos veces con L, las dos veces con L. Ah, por eso, Lalín. como el expresidente de Racing, entre otras transfugiadas. Ese que recibió un bombo por la cabeza. Exacto, vez, sí, el redoblante en la cabeza, exacto. El redoblante en la cabeza, sí, sí. Este... Bueno, así estamos aquí. Muy buen lugar, pero también, como no podía ser de otra manera, estando en España, vemos un poco la realidad de España, ¿no? Bueno. Que no es la que es distinta de Argentina. Ah, pensé que decías que veías la realidad de Argentina, porque ayer pensábamos con Euge si no teníamos mal calculadas las fechas, que ustedes tenían pasajes de vuelta para el día lunes próximo, que está aquí anunciado un paro de Aerolíneas Argentinas, que podría complicar su regreso, no sé si ya lo saben, les estoy dando una gran noticia, seguramente. Sí, sí, nuestra compañera Diana Cordero también me lo anticipó. Yo no viajo por Aerolíneas, pero como no sé todavía si el paro es solo de los aeronavegantes o de todas las distintas empresas que componen aerolíneas, si quizás lleguemos, que llegamos por Iberia, pero no podamos recoger nuestros bagaje, eso, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos cuando lleguemos ahí el 26, qué pasa. Hemos tenido algunos de los referentes de Podemos, específicamente Monedero estuvo por aquí en el Congreso de Pensamiento Crítico que organizó Claxo. Sí, sí, sí. Bueno, aquí la situación no ha cambiado mucho. Yo, como creo que esta es la última entrada que hacemos desde Europa, como vos decías, la primera también fue desde Madrid. Y decía yo que si no fuera porque es algo serio, porque la política y los que gobiernan estos países, tanto Argentina, Italia, España, bueno, influyen en la vida cotidiana de los argentinos y de cualquier habitante de su país, sería una comedia de enredos o una novela venezolana, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer, viendo la televisión española, es exactamente lo mismo, pero peor, que lo que ves en Argentina, repiten permanentemente secuencias de determinadas cuestiones que han pasado y las repiten y las repiten y vuelven a repetirlas y otra vez. Y ayer hubo un hecho muy importante porque el Parlamento de España se reúne y van los distintos ministros a dar sus interpelaciones, ¿no? Y hubo una discusión muy, si la vemos nosotros en Argentina, sería para pasarla también cientos de veces los canales que nos tienen acostumbrados a noticias. Si yo te digo que hay un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña que se llama Gabriel Rufián, ¿vos me creerías? Rufiati. Rufián. Rufián directamente, ni siquiera una deformación. No, es una deformación. Se llama Gabriel Rufián, que hizo una intervención acusando a Josep Borrell, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Y Borrell lo acusó a él, cuando hizo su intervención, a Rufián, de golpista. Uh-huh. Y a su vez, este Rufián lo acusó al ministro de fascista. Entonces, no tuvo mejor remedio la presidenta de la Diputación, Ana Pastor, de decir que había sido una agresión estos dos términos. Entonces hizo algo muy insólito, que si vos lo decís en Argentina sería esto, estamos todos locos. Bueno, ella ordenó en la sesión que se suprima de la orden del diario de sesiones las dos palabras, fascista y golpista. O sea, no pueden aparecer en el diario de sesiones, en la versión taquigráfica, las palabras golpista y fascista, ¿no? Y además, a este rufián de apellido Rufián, ¿no? No sé si será rufián o no, de pertenece a la Esquerra Republicana, lo expulsó del Parlamento por los términos que había tenido. Por supuesto, al ministro de Relaciones Exteriores no lo expulsó. Y además hubo una acusación del ministro este de Relaciones Exteriores, porque cuando lo expulsan a este rufián, toda la bancada de Esquerra Republicana se retira. Y uno de ellos, aparentemente, el ministro de Relaciones Exteriores dice que cuando se retiraban lo escupió. Cosa que hoy en los periódicos de aquí leía y era muy bueno, porque decía, bueno, en ningún momento se pudo ver fehacientemente que el escupitajo haya salido, así textualmente dice el periódico, ¿eh? Dice, habría que aplicar el VAR. A ver, habría que aplicar el VAR. El VAR sería, habría que aplicar el VAR, sería que habría que ir a tomarse algo, una ginebra y dejarse de... No, no, el V corta AR, que es lo que se utiliza ahora y que se ha instalado en los partidos de fútbol para que el árbitro pueda verificar si realmente sucedió o no. O sea, en el periódico de aquí dicen, tendrían que haber aplicado el VAR para que esta Ana Pastor, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, pueda verificar o no fehacientemente si este de la Esquerra Republicana lo escupió al ministro de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Como eso no sucedió, todos se hacen los tontos y dicen, bueno, no pasó. Bueno, digo, esto... Cuento esto para que se vea cómo se maneja la política y lo que están discutiendo, cuando en realidad hay algo mucho más grave. En España, junto con Italia, los dos países tienen que aprobar sus presupuestos, que además de ser aprobados por el Parlamento, luego tienen que ser ratificados por la Comisión Europea, la Comunidad Económica Europea. Sería el Fondo Monetario nuestro, va. Para que quede claro. Claro, claro. ¿No? Claro, claro. O sea, la ¿cómo se llama? La Lagarde, aquí en Europa, sería la Comisión Europea. Y la Comisión Europea está diciendo, muchachos, lo que quieren aprobar ustedes como presupuesto con un PBI de un déficit de 2,18%, no va, tiene que ser menos. En Italia está pasando exactamente lo mismo. O sea que a nosotros nos controla el FMI, aquí lo controla la Comunidad Europea y el Parlamento pasa a ser algo totalmente secundario, de segundo rango, y el que manda es el poder. Y el poder aquí en Europa es la Comisión Europea, que es la que dicta lo que cada país tiene que hacer para regular las economías y que cada uno saque sus ganancias, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, no los pueblos, ¿no? Obvio. Te traigo un poco para acá al final, Luis. Dale. Ayer, 21 de noviembre, se cumplió un nuevo aniversario, 41 años, en los que un grupo de abuelas buscando a sus nietos se reunieron por primera vez. No es la fecha de la oficial, digamos, de la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo. Hay otra fecha institucionalmente elegida para eso. Pero lo cierto es que Delia Giovanola, Chicha Mariani, Mirta Baravalle, Licha de la Cuadra, Aide Lemos, Vilma Gutiérrez, Leontina Puebla, Clara Jurado, Eva Castillo Barrios, Raquel Mariscurrena, María de García Irureta Goyena y Beatriz de Neuhaus se reunieron por primera vez en la búsqueda de sus nietos y nietas y dieron inicio en la Plaza de Mayo a lo que hoy conocemos como abuelas. De hecho, algunas de estas queridas viejas han sido... las primeras autoridades, las primeras presidentas de... Sí. Un poquito después llegó, unos días después llegó y se sumó Elsa Pavón. Vos estuviste hace poco en un encuentro que finalmente, por las leyes de la vida y de la muerte, terminó siendo el último reencuentro entre dos de ellas, Chicha Mariani y Mirta Baravalle. Chicha murió hace poquito, unos meses después de aquel reencuentro en su casa con Mirta, en el que parecían dos niñas reencontrándose para jugar un rato y olvidarse de que estaban buscando a sus nietas, ¿no? En ambos casos, sin encontrarlas. Sí, fuimos uno, las pocas que estuvimos allí, fuimos unos privilegiados de ese encuentro entre Mirta y Chicha, y la verdad que yo no la conocía a Chicha y me emocionó mucho. Bueno, con Susana Saldúa, con Karina Díaz, que estuvimos allí hace unos meses. Sí, ayer, bueno, leyendo, porque sigo, por más que esté aquí en Europa, las noticias de Argentina, y leía el recuerdo de ese aniversario, sí, sí. Bueno, Luis, esperamos tu regreso con Cristina, no lo quiero decir en esos términos, pero... van a volver con Cristina, o sea, sería el título del cierre de esta charla. Volveremos, pero no con la impronta que le ponen algunos. Volveremos nosotros porque hay que volver, laburar, y el jueves seguro que voy a estar, el jueves próximo estaré ahí en la retaguardia para otro programa de Enredando las Mañanas, pero ya en vivo y compartiendo con ustedes, ¿no? Bueno, te dejamos un abrazo, ¿no? Nos vemos. Te dejo, sí, lo que había anticipado creo que el jueves pasado o el martes en otras voces, otras propuestas. Yo estoy 2 días en Madrid, y voy a tratar de estar, de entrevistarme con Boro, nuestro compañero de Caos en la Red, que, bueno, por suerte fue absuelto de todas las difamaciones y de las acusaciones. Y trataré de ver si para el próximo jueves puedo llevar alguna notita con alguna entrevista con él. Dale. Bueno, dale. Un abrazo grande. Chau. Luis Angió desde una parrilla en la ruta de Bandeiras, una localidad por allí cercana a Lalín, en Galicia. Si hubiera estado Otero aquí, estaría derramando lágrimas seguramente, Bueno, por ahí está derramando lágrimas, pero en la legislatura por la Unicaba. En algún momento, hace poquito, en este estudio, vino Rodrigo Ciamarela y cantó esta canción para su abuela, para las abuelas. La abuela es esa niña llegando lejos, caminos trajinados tan desparejos, sus ojitos de luna de amor eterno, manitos que se arrugan besando el tiempo. Que lluevan caramelos para sus nietos, porque ellos no se olvidan de sus abuelos. La ra ira ra ira ra ira, la ira ira ra ira, porque ellos no se olvidan de sus abuelos. Ella nos prepara bombilla, yerba y mate, pone la pava. Nos cuenta del abuelo y de sus andanzas, de un desaparecido que hoy lo encontraba. La abuela y su experiencia, sabios consejos, llevar como un tesoro los sueños lejos. La ra ira ra ira ra ira, la ira ira ra ira, llevar como un tesoro los sueños lejos. Enredando las mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Llamando pajaritos con pan de miga, pasa en su silbido la melodía. Mirándose a un espejo comprendería que somos pasajeros en esta vida. Misterios de los cielos abren sus brazos y ahí andará la abuela por otros pagos. Hermoso Rodrigo Ciamarela. Andará esa abuela por otros pagos. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bloque final de Enredando las Mañanas de este jueves 22 de noviembre. Ayer por la mañana se conoció la noticia tempranito en las radios que daba cuenta de que habían encontrado en la costanera norte de esta ciudad un auto Toyota Corolla negro con la ventanilla a medio bajar o a medio subir, un hombre muerto adentro con un disparo en la cabeza y un arma en el costado. Y los medios tradicionales que empezaban a dar esta noticia hablaban rápidamente de un suicidio. La primera manera de desconfiar de si algo fue efectivamente un suicidio es cuando los medios que tienen fuentes policiales te largan rápidamente y con certeza que fue un suicidio. Pero bueno, era una noticia más de las tantas que andaban circulando en la mañana. Hasta que pocas horas después se le puso nombre y apellido a esta persona, Oscar Hermelo. Quienes transitamos la megacausa de la ESMA, abrimos los ojos y los volvimos a cerrar intentando hacer memoria y preguntándonos por qué me suena, por qué me suena, por qué me suena, hasta que empezamos a reconstruir durante varias horas quién era, quién había sido Oscar Hermelo. Oscar Hermelo fue fiscal aquí durante muchos años, pero antes de ser fiscal estuvo en la ESMA, y estuvo en la ESMA no como secuestrado, estuvo en la ESMA como parte de la patota. De hecho, fue premiado por Emilio Eduardo Macera, el almirante que fue comandante en jefe de la Armada durante la primera junta militar que dio el golpe. Al esfuerzo y la abnegación le entregaron un presente. Ese presente se lo dio en la ESMA Adolfo Silingo, que no está cumpliendo una pena de 1.084 años de prisión en España por haber sido partícipe de los vuelos de la muerte que partieron desde la ESMA. Hace poco nos indignamos porque lo vimos de paseo a Silingo en alguna salida de las temporarias que tiene como derecho allí en España, y a la vez pensamos que si estuviera aquí es probable que estuviera con prisión domiciliaria, ¿no? Así que quizás sea que esté allí en una prisión en España y tenga algunos beneficios de salidas temporarias. Uno no sabe qué es mejor a esta altura. Silingo cuenta en su libro Por Siempre Nunca Más, donde entregó bastante información, cuenta que en algún momento Gonzalo Torres de Tolosa, que fue condenado a prisión perpetua en el último juicio de la megacausa de la ESMA, con sentencia en noviembre del año pasado, le había traído una persona porque tenían problemas con los bienes que guardaban allí en la ESMA y que eran pertenencias de las personas secuestradas, a las que además de secuestrarlas y torturarlas, en general les robaban todo. Ellos sí se robaron todo. Ahí uno entra en otra dimensión, ¿no? Porque al lado de la pérdida de vidas, de las desapariciones forzadas, de las torturas, hablar de bienes es algo que a los compañeros y compañeras siempre les ha resultado conflictivo, por esto mismo de no ser materialistas. La realidad es que a muchos le afanaron propiedades, digamos. El que tenía una casa le hacían firmar bajo tortura una venta. Cuenta nuestro compañero Víctor Basterra que a él le afanaron la casa, digamos. Le obligaron a firmar una venta que obviamente fue sin consentimiento, porque el que no recibió un solo peso, y esa propiedad nunca la recuperó. A algunos les pasaba con autos, a otros les pasaba con muebles. El sueco Lorquipanice, otro sobreviviente de la ESMA, cuenta que cuando lo sacaron de la ESMA y lo llevaron a una de las casas quintas de la zona norte de Gran Buenos Aires, cuando entró a la quinta se encontró con un mueble naranja que era suyo. Lo primero que vio en esa casa era un mueble suyo, afanado, y que estaba ahora amoblando una de las casas quintas que utilizaban para llevarse a los secuestrados de la ESMA en diferentes circunstancias. Hermelo, que ayer apareció muerto, un tiro en la cabeza, se murió impune. Nunca, nunca estuvo demasiado asustado por la megacausa de la ESMA, salvo durante unos 6 meses en los que estuvo procesado por el juez Sergio Torres, que está a cargo de la instrucción de la megacausa. El 9 de diciembre del 2009 lo llamó a declarar. Era fiscal todavía. Y él fue a declarar. Unos pocos días después, el 22 de diciembre, Torres lo procesó por tormentos seguidos de muerte y privación ilegal de la libertad, aunque no le dictó prisión preventiva. Lo salvó la sala segunda de la Cámara, que el 14 de julio del año siguiente, el 2010, le declaró la falta de mérito. dejó sin efecto los embargos y por sus contactos Ermelo se liberó del peso de la justicia. ¿Cuáles eran los contactos de Oscar Ermelo? Oscar Ermelo, padre. Su padre había sido juez durante la dictadura y de hecho era el juez del juzgado donde Gonzalo Torres de Tolosa, te decía, condenado a perpetua el año pasado en la mega causa de la ESMA, era secretario. O sea, condenaron al secretario, pero al juez ni lo llamaron a declarar. Oscar Ermelo, padre, también se murió impune. Y participó de lo que fue el secuestro, por suerte temporal, de los dos chiquitos nietos de Francisco Paco Urondo, porque en algún momento asesinaron, a la hija de Paco, a Claudia, y a su pareja, Pablo Concurat, en un operativo, los mataron a ambos. Claudia había dejado unas horas antes a sus hijos en una guardería a la que los llevaba todos los días. Esa vez no regresó a buscarlos, por razones obvias, la habían asesinado. Pero la justicia abrió una causa en el juzgado de Torres de Tolosa y de Ermelo padre por abandono de personas, como si los padres se hubieran fugado desatendiendo a los chicos y en realidad habían sido asesinados por una patota de la ESMA. Torres de Tolosa los agarró, los llevó al Instituto Riglos y después, en algún momento, al tomar contacto con la familia Concurat Urondo, fue a la ESMA. Lo contó él en el juicio, esto, habló y lo contó. Fue a la ESMA y le contó la situación al Tigre Acosta y le pidió permiso para entregar a los dos chiquitos para devolverlos a la familia de origen. Y el Tigre Acosta le dio ese permiso, lo que no hizo más que probar que Torres de Tolosa terminó autoimputándose, ¿no? Había una liazón muy fuerte entre la ESMA y los juzgados de menores allí. Seguramente en ese juzgado se podría pensar que quizás haya tenido que ver en que se fraguaran las partidas de nacimiento de todos los niños y niñas que nacieron en el cautiverio de esa maternidad clandestina indigna de la ESMA. Así que, bueno, ayer apareció muerto Ermelo. Muerte que pasa por suicidio en la costanera, a mí me da una mala imagen, me hace pensar en otra cosa, sobre todo en este tipo de personajes. Ermelo manejó mucha guita negra, mucha guita robada. Da para pensar que no se quitó la vida. Había escapado de la justicia, ¿qué más le podía pasar, no? Digo, había escapado, no era una persona señalada, no tenía peligro de ser buscado por la justicia, estaba impune, como tantos otros y otras impunes por su labor durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Y ayer apareció con un tiro en la cabeza. En el año 2007, cuando todavía era fiscal y no había, bueno, estaban recomenzando las causas después de la caída de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, Hijos le realizó un escrache. Y fueron a su lugar, fueron a la fiscalía. ...2007 te estoy hablando, y no pudieron conseguir que lo alcanzara la justicia. El 28 de noviembre, en Diagonal Norte, cerca del obelisco, le fueron a hacer un scratch. Estamos escuchando el audio de un video y ahora vas a escuchar las voces que se levantaron aquel día en el scratch de Hijos Capital. Thank you. Ayer abogado de la dictadura, hoy fiscal de la impunidad. Trabaja acá enfrente, Diagonal Roque Sáenz Peña, 1190, segundo piso, oficina 25 y 26, y seguramente nos estará escuchando. Además de torturar, secuestrar, desaparecer y asesinar a los militantes populares, la fuerza de seguridad cumplieron dos tareas más que coronaron el genocidio: la apropiación sistemática de bebés y el robo de bienes a los desaparecidos. Los bienes robados eran vendidos por abogados y contadores, como por ejemplo Hermelo. Así también siguió Oscar su carrera en el Poder Judicial, un poder que absorbió durante la democracia a más de 400 jueces y fiscales de la dictadura, que aún continúan en sus cargos y que representan los intereses de los grupos más conservadores, reaccionarios y fascistas del país. Oscar Hermelo hoy es el único fiscal de ejecución penal de la capital federal. Interviene en la ejecución de las penas de miles de personas privadas de su libertad. No solo tiene ese poder, sino que además terminará representando los intereses del Estado sobre la ejecución de las penas de los represores que sean condenados en las megas causas ESMA y Primer Cuerpo. No puede ser que las abuelas, las madres, los familiares, los hermanos, los hijos, tengamos que ir uno a uno persiguiéndolos como a los nazis. Juicio ya por campos, juicio ya por zonas, juicio ya por cada centro clandestino, juicio por zona y subzona, como dividió la dictadura el país para reprimir. Es maravilloso que puedan gritar los nombres de los genocidas, de los asesinos, con toda valentía. Nos enorgullece muchísimo. Y para mí es un honor acompañarlos desde que aparecieron hasta que yo tenga vida. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Ahora. Ahora. Ahora. Once años pasaron de este escrache, ahí se pedía por juicios ya, los juicios comenzaron al año siguiente, sobre todo, y no alcanzaron a Hermelo, pudo zafar con sus contactos en la justicia. Ayer apareció muerto. Alguien también de esa misma justicia investigará si se suicidó o no. Vos te podrás imaginar lo que va a decir la justicia, ¿no? Seguramente va a decir que se suicidó. Es el cuarto represor que participó en la ESMA que muere en circunstancias extrañas. Héctor Febres fue el único imputado del primer juicio en la megacausa de la ESMA. Era prefecto. Dicen que justamente cuando se vio a punto de ser condenado, faltaban 4 días, anunció que iba a hablar. Apareció muerto en el buque de prefectura en el que cumplía su prisión, envenenado con cianuro, el 10 de diciembre del 2007. 4 días faltaban para ese juicio, que quedó anulado por la muerte del imputado. Oscar Rubén Lanzón era uno de los jefes de inteligencia del grupo de tareas 332. Apareció muerto el 20 de septiembre del 2015. Estaba cumpliendo prisión domiciliaria. Estaba en su casa sentado en un sillón con un vaso de whisky, un cigarrillo, y murió asfixiado y con su cuerpo calcinado totalmente por un incendio. O sea, se incendió su casa y el tipo permaneció en el sillón con el vaso de whisky y el cigarrillo. Jorge Raúl Vildosa primero se hizo pasar por muerto el 27 de mayo del 2005. Estaba en Sudáfrica, se había escapado, se cambió el nombre y fraguó una, en Sudáfrica, imagínate el poder que tienen estos tipos, fraguó una partida de defunción. Después se supo, unos cuantos años después, se supo que era falsa esa partida de defunción. El año pasado su esposa nos volvió a anunciar que estaba muerto, volvió a mostrar otra partida de defunción, no sabemos si es verdad o no. Y ahora se suma a la muerte de Hermelo. La ESMA parece un guión de Netflix, pero hay algunas diferencias importantes. Hermelo murió en las circunstancias en las que haya sido, que murió impune. y quienes sobrevivieron al genocidio en la Argentina están clamando justicia todavía. Mañana nos vamos a encontrar desde Jujuy haciéndolo Enredando. Se retomará la represión de ayer en Tilcara. Yo sé que quizás algunos de ustedes querían, prendieron la radio para ver si les podíamos dar alguna información acerca de la muerte tremenda de este pibe periodista que apareció anoche, se confirmó, muerto en una, en un hotel alojamiento del barrio de Floresta. La realidad es que nosotros no vamos a entregar información que no tengamos confirmada. No nos interesan las primicias. Nos avergüenzan los periodistas que dicen que hacen periodismo con fuentes policiales, como Raúl Colman, que fue el primero ayer en decir, en decirle a la familia, a través de los medios de comunicación, que ese cuerpo que estaba allí en el telo era el de Martín Nahuel Licata Ibáñez. Bueno, habrá que ver qué pasó con él, habrá que seguir la investigación, pero no vamos a joder a la familia hoy, y sus compañeros no están queriendo hablar. Nos vamos con algo de música de Piazzolla, en el bandoneón de Nili Grieco, de Leandro Ragusa, perdón, y en la flauta de Nili Grieco. También música en vivo aquí en este estudio. Mañana desde Jujuy volvemos a hacer el Enredando. Chau. Excelente, excelente, la verdad, hermoso. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.